Fuerte el aplauso. Nos estamos aquí, bueno, un programa especial, ¿cierto? De Magnus Liber, el programa Música Antigua aquí que conduce, prepara sus contenidos mi amigo Franco Quintana. Y yo aquí el que haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Escuchamos a Edgardo Campos, lo invitamos además a la conversación y le doy la bienvenida a Franco también. Gracias, Francisco. Bueno, un placer hoy día, un programa bastante especial, contar con Edgardo. Ya es un honor que tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, más bien. Estamos aquí con una serie de instrumentos maravillosos, ¿cierto? Escuchamos un clavecín. ¿Cómo se llamaba la pieza que estabas tocando? Una de las tantas sonatas de Domingo Scarlatti. Y además tenemos aquí, bueno, ustedes van a escuchar, en realidad no, quizá no van a poder verlo. Ahora, si se suman a los sitios que nosotros tenemos de la radio, ya sea Facebook o los archivos donde vamos a ir subiendo los capítulos, también vamos a agregar algunas fotos para que conozcan estos bellos instrumentos. Hoy día estamos conversando de que queremos hacer una revisión precisamente de estos instrumentos. Tenemos acá una tromba marina. Tromba marina. Acá es. Y un clavicordio. Clavicordio. Y un clavecín, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la relación o existe alguna relación entre todos estos instrumentos? Partamos quizás por ahí. Cuando yo llegué ayer acá al estudio, quedé sorprendido al ver una tromba marina en Angol. Y tú me contaste que estaban ustedes con este programa de música antigua, que debe ser, no sé si existe otro en Chile, no sé. Mira, al parecer sí, hay otros programas en una radio por ahí, en Radio Beethoven. Ah, sí. Ya, claro que tiene un programa de música arcana, se llama. Ya. Igual existen otras instancias aquí, recordar la página de nuestro amigo Enrique. Enrique, ya, sí. Claro, en la página Música Antigua en Chile. Sí, ya, .cl. Ahora, programa en radio donde se toque en vivo más encima, no sé. Creo. Sí, claro, sí. Claro. Pero, como te decía Francisco, ¿cuál es la relación más o menos histórica, cronológica, que crees tú que existe, claro, entre justamente lo que hablábamos antes de comenzar el programa con respecto al monocordio, sí, ya, y la evolución de estos instrumentos? Claro. La tromba marina es un monocordio evolucionado, ya convertido en instrumento de música. Y toda esta idea del monocordio viene de la escuela de Pitágoras, que es donde se va a formar toda la filosofía de lo que es la música hasta los días actuales. Entonces Pitágoras hacía, dentro de los experimentos que hacía con pesos a las cuerdas, hacía un experimento estirando una cuerda, ponía dos puentes, o sea, delimitaba el largo vibratorio, uh-huh, y sonaba tal nota, ¿ya? Después dividía esa distancia en dos partes iguales y colocaba un puente entre medio, justo en ese centro. Tocaba los dos pedazos que quedaban vibrando y daba la misma nota, pero una octava más aguda. Claro. Y después él fue dividiendo por tres, por cuatro, por distintas partes, hasta que nacieron las proporciones que dan origen a nuestra escala musical, no solo occidental, pero también oriental. Claro. Entonces, bueno, para hacer el nexo con la tromba marina es un instrumento que es simplemente una cuerda o dos estirada en una caja de resonancia. O sea, exactamente un monocordio. Claro. Ahora, el tema con el monocordio es que se poco a poco se le empieza a poner teclas a un monocordio para poder tener las distintas notas de una escala. Entonces existían monocordios, digamos, chicos, porque se portaban, eran portátiles, y mediante un teclado podíamos tener las diferentes notas y servía a los cantantes para afinarse. Una especie de dador de tonos. Claro. Entonces, a medida que a un monocordio le vamos agregando cuerdas y le vamos agregando teclas, ya estamos en un clavicordio. Perfecto. Y eso vendría siendo el primero de los instrumentos de tecla en Occidente, en el mundo, digamos. Aquí se nota harto el de tecla y cuerda, perdón. Tecla, yeah, y cuerda. Claro. Aquí se nota harto, con respecto a lo que tú mencionabas antes de Pitágoras, la relación que había en la antigüedad entre ciencia, matemática, y música, ¿cierto? Cuando se incluía dentro del quadrivium, durante la Edad Media, en los uh-huh. estudios universitarios, dentro claro. del ámbito de, la, de las áreas científicas. No hay separación, en el fondo. Claro, hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, si mal no recuerdo, en el caso de Xenakis, Yannis Xenakis, en la música actual, de hecho, era matemático al mismo tiempo que... Arquitecto también, sí. Claro. Me gustaría, no sé si se podrá tocar estos instrumentos, ya que los tenemos sí, acá. Sí, sería bonito. Porque... ¿Tú puedes tocar la tromba? Claro. Toma. Bueno, la tromba... ¿podrías hablar tú de cómo la diferencia? En realidad no es una cuerda pulsada, es una cuerda pero frotada. Una cuerda frotada, claro. Bueno, aquí en el caso de la tromba, básicamente era un instrumento para hacer pedales, ya para utilizarse como pedales. Se utilizaba principalmente harto dentro de los conventos, en ausencia a veces de varones, de voces de varones en los conventos. El sonido me recuerda mucho a la tromba que tienen los monjes budistas. Wow. Sí, sí. De hecho, para traducir el tromba marina, en realidad quiere decir trompeta marina. Trompeta marina, que fue deformándose el durante el paso del tiempo, claro, fue deformándose el nombre del instrumento. Claro. Trompeta Mariana, me acuerdo que se llamaba originalmente. Mariana también. Claro, y después fue derivando en tromba marina. ¿Cómo está construido ese instrumento, Franco? Mira, básicamente es una especie de prisma, ya con un rosetón, ¿cierto? Y dos cuerdas, ya que sirven una... Bueno, en este caso probablemente esté desafinada la ya, pero... Da una nota a pedal y tenía la particularidad justamente de ese sonido vibrante que tiene, ya porque tiene uno los el puente siempre está suelto, ya para provocar justamente ese sonido claro. Un poco sucio, digamos. Un poco sucio, claro, exactamente. Claro, como ya. Una distorsión. Claro. Nasal, bueno. Y básicamente, bueno, en este caso, haciendo un poco del dato, lo construyó Nicanor Oporto, ya, uh-huh. que es uno de los grandes luthieres que tenemos acá en Chile. Sabemos, según lo que tú decías, que no se les conoce como luthier al constructor... De clavecines, ni de órganos, de instrumentos de tecla que son más grandes. Se llaman factores, por lo menos en Europa. El factor de órgano, factor de clavecín, factor de clavicordio. Muchas veces eran los factores de clavecín y órgano que hacían clavicordio. Como son instrumentos pequeños, por ejemplo, los factores de órgano con los restos de maderas que les quedaban, construían. Que es el caso también de este instrumento que tenemos acá. Que en este caso eres tú mismo claro, que el factor. Junto a un maestro, siendo asistente de un maestro, estuve aprendiendo y construí este instrumento. Y claro, y todas las maderas que están utilizadas eran como que andaban dando vueltas ahí en el taller. Claro, es un... Suerte de reciclaje también. Claro, un instrumento de bajo costo y que concentra todas las dificultades y simpleza a la vez, como un maestro, tanto para el intérprete como para el constructor. Tiene cierto grado de dificultad que lo hacen tremendo, tremendo. Dentro de lo humilde que es, cuando escuchamos el sonido, es un... Bueno, ustedes que lo han escuchado, es algo muy, muy íntimo. Me detengo un poco en la historia que estamos conociendo sobre los instrumentos. Y también creo que es importante conocer cómo uno llega también a estos instrumentos. En tu caso, Edgardo, bueno, yo conozco tu historia, nos conocemos hace tiempo. La gente que nos escucha, algunos quizás no. Entonces... Uh-huh. Me gustaría que nos contaras cómo es tu acercamiento a la música, cómo te vas encontrando con estos instrumentos que son de otras épocas. Claro, es una historia larga, pero voy a tratar de hacerla bien resumida. Y cuando chico me gustaba mucho Michael Jackson, lo que más me daba hasta los 7 años, estaba loco por Michael Jackson. Y como es a mi edad, creo yo, trajinando en el closet al abuelo, encontré un cassette doble de música de Bach por una orquesta, una de las primeras orquestas que hacían como pura música de cámara y música barroca. una orquesta alemana, Karl Münchinger se llamaba, me acuerdo muy bien. Y eran selecciones de suite de música orquestal. Y escuchando eso, el abuelo todo esto no escuchaba nunca música. No, para nada, tenía la cuestión ahí, el único cassette que había, de hecho. Entonces yo puse ese cassette y me gustó, así de simple. Y ahí empezó el tema. Después, como vivía en una iglesia, había un armonio. Y yo jugaba desde niño, jugaba en el armonio. A pasear los dedos, a echarle viento. Y por el amor a Bach me empecé a interesar a instrumentos que Bach tocaba. En el caso de las teclas, porque también tocaba violín. Y me llegué justamente a tratar de buscar un clavecín, tratar de buscar un órgano de tubo. Y eso tiene que haber sido alrededor de 3 o 14 años. Yo andaba en un pasillo de la orquesta de Penquista, donde se llevaba la orquesta Penquista, que ese teatro que se cayó, las salas que quedaban eran las salas de ensayo de la orquesta. Y en esos pasillos había un clavecín, que era un clavecín fabricado con una filosofía moderna, no como este clavecín que escucharon ustedes, que es una copia como de lo antiguo, pero un clavecín de todas maneras. Ese fue mi primer acercamiento con ese instrumento. Y a ese mismo tiempo yo estudiaba en el Liceo Francés en Concepción y al frente había una iglesia luterana. Y esa iglesia tenía un órgano. Entonces yo empecé a, obviamente, meterme ahí y en vez de ir a clase iba para allá. Y entonces así se fue formando mi profesión y todo eso. A los 15 años yo ya trabajaba como organista en iglesia. Toda la adolescencia estuve de organista. Casi un Kapellmeister. Claro, guardando las proporciones. Pero claro, tocar por ejemplo la iglesia luterana, como ellos tienen el coral a cuatro voces y todo, claro. Eso, en un año ya estaba así seco para leer, ¿sí? Para manejar cuatro voces. Avancé súper rápido. Disculpa, pero me llamó la atención que tú hablaste al principio de tu amor por Bach, ya cuando escuchaste el cassette. ¿Qué es lo que hay de Bach que te hizo enamorarte básicamente de su música? Yo creo que cada vez que lo he analizado eso... como que uno encuentra explicaciones de estructurales. Pero más allá hay algo que no, es inexplicable realmente, porque lo escuchas y te produce algo fantástico. Uh-huh. Algo, claro. Fantástico, es una emoción muy profunda. Claro. ¿Cómo explicarlo? No sé. Después yo creo que se puede explicar porque el ser humano... tiene una capacidad de percibir la belleza. Y cuando se encuentra frente a un fenómeno de belleza, entra en vibración con ese fenómeno. Puede ser una flor, por ejemplo. Entonces, lo que pasa matemáticamente, en el caso, por ejemplo, de una flor, es que los ojos perciben a una cierta velocidad el esquema matemático que hay en el dibujo de la flor, de los, uh-huh, pétalos de la flor. Y eso produce la visión de la belleza. Y que tiene varios niveles, en realidad. Es un, uh-huh, nivel... primero, después eso va resonando a esferas más altas, creo yo, hasta las esferas espirituales. ¿Tú crees que está relacionado con el número áureo y todo eso? Sí, todo está relacionado con todo, yo creo. Y creo que Bach tiene que tener que ver con eso. O sea, es como es un ser que recibió todo eso y lo trajo al mundo, nomás como una especie de extraterrestre. Claro. Se fija como un medium. Claro, hay personajes así que nos legan una herencia artística, espiritual. La humanidad hoy en día tiene un tesoro enorme, una herencia increíble, espiritual y de obras de arte. No necesitaríamos nada para alimentar nuestro espíritu, más que trabajar con todo eso que nos han dejado y seguir haciendo. Claro. Bueno, estamos aquí con Edgardo Campos Franco Quintana. Vamos a conocer este maravilloso instrumento que se llama clavicordio. ¿Qué escuchábamos, Edgardo? Era un intento de improvisación un poco en estilo italiano del siglo XVII. Yeah. Y para mostrar un poco al instrumento en su contexto, porque este instrumento está copiado de un instrumento original construido en Italia en 1600. Yeah. Entonces, copiado, entre comillas, igual, bueno. O sea, el plan, con algunas pequeñas modificaciones, algunas pequeñas mejoras. Pero, claro, entonces quería mostrarlo un poco como un poquito en su contexto. ¿En qué consiste este instrumento en términos organológicos? ¿Cómo está concebido? Bueno, como es un monocordio o una tromba marina, solo que tiene más cuerdas y tiene teclas. Y también, de algún modo, se produce un frotamiento de la cuerda, no con un arco, pero con una lámina metálica. Entonces la mecánica es muy, muy simple. Es una balanza, que es la tecla, ¿cierto? Ya. Yeah. Que puede subir y bajar. Y esta balanza tiene al final parado una pequeña lengüeta metálica, que es la tónaca. Y esa lengüeta va a ir a acariciar la cuerda. Entonces, cuando va a tocar la cuerda, la va a poner en vibración. Y todo esto está amplificado por una tabla de armonía que está al lado derecho, donde hay un puente. Y por donde pasan las cuerdas, obviamente. Y ese puente transmite la vibración a la tabla, y abajo hay una cavidad, y eso la amplifica. Entonces, entre el puente fijo que está en la tabla y la lengüeta metálica que hay en la tecla, vendría siendo el otro puente. Okay. Y delimita así el largo vibratorio. En un sistema tan simple como eso se pueden hacer mucho más cosas que en cualquier otro de los instrumentos de teclado. Por ejemplo, un vibrato puedo hacer. Solamente con balanceando el peso de mi brazo en la punta del dedo. Y lo otro es que puedo tocar matices ínfimos. Voy subiendo. Puedo tocar mucho más fuerte. O sea, ya tenemos un instrumento que tiene un grado de sensibilidad y de expresividad que no puede ser superado por ningún otro instrumento de teclado. Digamos, dentro de los instrumentos acústicos. Un piano, por ejemplo, a diferencia del clavecín, el clavecín viene después del clavicordio. La tecla es tañida, hay un plectro. No tengo prácticamente mucho control sobre la dinámica. Puedo tocar más rápido y va a responder distinto la cuerda, o tocar más lento y va a parecer que un poco más dulce y un poco más agresivo. Pero jamás voy a tener un control dinámico como acá. El piano sí permite ese control dinámico, justamente por eso se llama clavecín con piano y fuerte. Así, cuando Cristofori inventa este instrumento a fines del siglo XVIII. Sí. Uh-huh. No, a comienzos del siglo XVIII. 1720 son los primeros que... O sea, los que quedaron vivos... La primera mitad del siglo claro, XVIII. Ahí se desarrolla. Que es un sistema mucho más simple. Que una caja de clavecín con unos martillitos. Entonces, él soluciona este problema que el clavecín no podía hacer, entre comillas, fuerte el piano. Entonces le agrega otro recurso que es como la fuerza del ataque en el martillo. Pero esos pianos son muy distintos a los modernos. Muy, muy distinto, otro instrumento. Entonces, claro, el piano tiene eso, el clavicordio también lo tiene. A diferencia del clavicordio, el piano suena mucho más. Tú ves que este instrumento es para pololear. De hecho, en la media, cuando estaba una pareja intimando, estaban pololeando, decían, están tocando clavicordio. Está buena. Bueno, y el clavecín al lado de esto, cuando tú pasas al clavecín encuentras que es muy, muy bruto como instrumento. Claro, yo no puedo tocar un concierto de clavicordio en una sala con 50 personas. Claro, a claro. menos que sea una sala excepcional. Esto es un instrumento que se da en la alcoba justamente, o en un saloncito con 10 personas, una capilla muy chiquitita. Más o menos como la espineta, que también es un instrumento sí. bastante... La espineta pequeño. Es tres veces más sonora igual. Porque la espineta en realidad soluciona un problema de transportabilidad del clavecín. Ah, ya. Yeah. Yeah, okay. Y tiene menos sonido que un clavecín grande, pero tiene sonido. Yeah. Tiene sonido y puedes tocar adentro de una orquesta, por ejemplo. Este clavicordio no lo puedes tocar en una orquesta. Claro, claro. Me llama la atención además el hecho de que sea un instrumento como portátil, como fácil de, claro. de trasladar. ¿Hay alguna relación sí. práctica, digamos, ahí en la construcción? Sí, que por este hecho, por ejemplo, de como hablamos de Pitágoras, cuando se corta la cuerda en una parte o en otra parte, te dan notas distintas. Entonces hay clavicordios, por ejemplo, que tienen en una misma cuerda, que siempre son dobles, todo esto, son órdenes dobles. Puede tener en una parte una nota, en la misma cuerda otra nota, cuatro notas distintas en una misma cuerda. Obviamente esas cuatro notas no las puedes tocar al mismo tiempo porque va a sonar una nomás, claro. la más aguda, que está más cerca del puente fijo. Y este clavicordio tiene, ese se llama ligadura, y eso está ligado por dos. Aquí tengo varias notas que están dobles en una misma cuerda, entonces estoy ganando muchísimo espacio. ¿Te fijas? Uh-huh. Y se van a construir muchos, muchos instrumentos así. Ahora estos pequeños son mucho más sonoros que los grandes, que son libres, que tienen una nota por pares de cuerdas, que son mucho más grandes ya y no son portátiles. Son como los pianos cuadrados. Y para terminar, la idea del piano obviamente gana en forte piano, ¿cierto? Ese matiz, pero yo no puedo... Una vez que lanzo el martillo ya no tengo ninguna influencia sobre el sonido. En cambio acá, el sonido va a suceder siempre que la lengüeta esté tocando la cuerda. Claro. Entonces, sí tengo control sobre el sonido y por eso puedo hacer... Ahora, con respecto a ese efecto que tú justamente le estás dando en este momento, ¿hay algún precedente de que los compositores hayan indicado expresamente en sus composiciones, si es que se escribió para clavicordio sí. especial, que se utilizara ese...? Sí, sí, era sobre todo en lo que va a ser Alemania mucho más tarde, que Alemania no existe hasta yo creo el siglo XIX, los bajos, toda esta gente del nórdico, de germanos, sajones, todos ellos tenían clavicordio, desarrollaron mucho eso, y los italianos. Los franceses muy poco, ingleses un poco también, pero sobre todo en lo que va a ser Alemania después. Yeah. Ellos son pero secos para el clavicordio, y todos tienen un clavicordio en la casa. Incluso hay clavicordios con dos teclados, con teclado de pedales, yeah. para los organistas, para que los organistas puedan estudiar. Yeah, si no, perfecto. No hay motor, no hay... En esos tiempos se necesita alguien soplando en el claro, órgano, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro, hay un tema de portabilidad también, porque el músico anda con su cuestión bajo, se va de viaje con su clavicordio, va a tocar, uh-huh. puede mantener los dedos activos. Claro, claro. Y Emmanuel Bach, que es uno segundo de los hombres, ¿cierto?, de los hijos de Bach, describe ese ornamento, lo llama Bebung. Ya, okay. Y tiene una forma de anotarlo también. Entonces las partituras de él, uh-huh. sí lo encuentras, pero es el único. Ya. Yeah. O sea, yo creo que es un recurso que se usaba, pero que no se escribía. Porque obviamente, si tenía eso para usarlo, lo va a usar, yo creo. Ya, yeah, perfecto. No puede ser que se haya pasado por alto. Lo que pasa es que antes la música de tecla se usaba indistintamente en uno u otro instrumento. Piezas que eran para órganos, se tocaban en clavecín, con clavicordio, y así pasaban de uno a otro, incluso a piezas de arpa. Por ejemplo, hay muy poca literatura de arpa en Renacimiento y Barroco. ¿Por qué? Porque las publicaciones, ponte tú, en España, eran para tecla, arpa y vihuela. Y la vihuela es la guitarra. Claro. Entonces era una misma música que se usaba, que pasaba de un instrumento a otro. No existía esto tan específico como esto de piano, piano, esto de... Claro. Claro. Bueno, saludar, entre paréntesis, ¿cierto? Nuevamente Enrique, acá del programa, de la página, mejor dicho, de Música Antigua en Chile. También comentarles que estamos, ustedes nos escuchan gracias a Pablo Fuica, que está ahí en los controles. Y quería pedir, Edgardo, si podemos escuchar alguna otra pieza en clavicordio, quizás atendiendo a esta evolución que tú hiciste en su interpretación. Claro. Lo que voy a tratar de hacer es usar como los errores que tiene el instrumento. Por ejemplo, este tema de cuando tenemos dos notas en una misma cuerda, si yo toco las dos juntas, suena la más aguda. Si la suelto, hace eso. O dejo la de abajo y toco la de arriba. Se empiezan a aparecer efectos. Lo otro es que a mí se me ocurrió como mantener notas abajo y tocar rasgueando con la otra mano, como una guitarra. Eso con la uña. Y esto es más suave con la piel. Entonces voy a tratar de hacer una improvisación en ningún estilo determinado, pero tratando de usar recursos como eso. Lo otro es también cerrarlo. Tiene esta pequeña abertura adelante y cambia mucho. Sí. Démosle, a ver. Thank you. Una pausa y ya volvemos. No, impresionante. Qué bueno. Bueno, esa era una improvisación, ¿cierto? Sí. Tuya. No tan inspirada en realidad, pero. Pero ahí se puede escuchar un poco. Sí, por supuesto. Cosa un poco extraña. Qué bueno. Oye, nosotros el año pasado, bueno, acá Pablo es testigo allá de los controles, hicimos una campaña cuando. Porque Angol tiene una historia con respecto al piano, digamos. Quizá que me voy a salir un poco de cómo venía la conversación, uh-huh. Pero me parece que es bueno que se sepa y que si tenemos la posibilidad de difundir esta propuesta, lo vamos a hacer siempre. Tiene una historia con respecto al piano que data de fines de 1800, donde hubo mucha formación con respecto al piano acá en Angol. Hubo muchos pianos en la escuela normal, hubo hasta en el hospital, había un piano en la sala de espera. Datos que fuimos recabando con Don Fito Gallegos, por ejemplo, o con la agrupación de... A mí me gusta la historia de Angol, que es una agrupación de acá, que está a cargo de Sergio Martínez Vigueras, que es otro historiador local. Entonces empezamos a hacer como una reconstrucción de esa historia. Pudimos además ubicar algunos pianos y parte de la visita de Edgardo acá a Angol también obedece en cierta medida a esa propuesta. Nosotros el año pasado, me acuerdo, conversamos sobre la campaña del piano acá en Angol y la idea también hoy, este poco tiempo que tenemos, es tratar de buscar esos pianos, al menos uno o dos, saber en qué estado están y empezar a levantar un catastro ya más real. Porque puede que haya mucho también de mito ahí, puede que haya, no sé, claro, hay un tema a dilucidar con estos instrumentos, ¿cierto? Y bueno, el año pasado en esa campaña conseguimos algunos apoyos. De hecho, ahora en el Centro Cultural de Angol hay un piano que igual es más moderno, quizás, creo que es de la década del 70, piano de pared, vertical. Y bueno, ahí está, estamos empezando. La idea, ojalá, empezar a revivir esos pianos, a revivir. Claro, sí, por ejemplo, gente que está escuchando tiene un instrumento en la casa. Interesante, que a veces en muchas casas hay instrumentos, incluso en graneros, de repente, así, están tirados. Nadie sabe lo que es, una caja medio extraña. Porque hay pianos que también parecen mesas, por ejemplo, claro. Los pianos cuadrados. Pasan por otras cosas más que el clásico piano de cola o de pared, como dices tú, vertical. Sería interesante que la gente también se acerque para ver qué hay como patrimonio. Yo he tenido la suerte de encontrar en Los Ángeles, en Concepción, tres pianos del siglo XIX. Uno de la primera mitad del siglo XIX, de la época de Liszt, de Chopin, 1830, más o menos. Una joya, increíble, están en estado de abandono, pero he hecho como un trabajo de concientización a los dueños de esos instrumentos. Los otros pianos están bastante buenos. Y para decir que más o menos qué es lo que tienen ahí en las manos, porque a veces son instrumentos valiosos. En Chile aún no existe un mundo del piano antiguo que va a existir, yo creo, en algún momento, porque hay cabros que están empezando a tocar pianoforte, que es como tocar otro instrumento, es muy distinto al piano moderno. De hecho, todos estos compositores como Liszt o Chopin o los grandes, Scarlatti, que cambiaron un poco la historia de las teclas, Mozart, componían en su instrumento, también de memoria, sí, solamente, pero tenían las posibilidades expresivas de su instrumento. Por ejemplo, como anécdota, yo te puedo contar que Schubert, en la época de Schubert, habían pianos que tenían 10 pedales. Y se han ido perdiendo, o sea, ya quedan dos solamente, o tres a veces. Y había un pedal, por ejemplo, que era un tambor, un mazo que le pegaba a la tabla armónica, así como... Pero más gordo, más como un paño. Y al mismo tiempo una campana, ¡ting! Eso lo activas tú con un pedal. Entonces un pedal, ¡pa! Un golpe. Tenía otro pedal que servía para hacer un registro de fagot, se llamaba, que era como que le acercaban unas cosas a las cuerdas, ponte tú un pergamino. No, no se puede hacer acá porque... No se puede hacer acá en este instrumento, se podría hacer en el clavecín. Entonces modificaba el sonido y le daba un sonido como de fagot, y ese funcionaba con la parte de la mano izquierda. Entonces tenías acompañamiento así, y melodía. Por ejemplo, puede ser... Y ahí le manda el... Una percusión, por ejemplo. Claro. O tenía otro registro que era que suavizaba el sonido, que era para registro de laúd o registro de arpa. Distintas formas de modificar el sonido. Me llama la atención, se parece un poco a lo que ya se está observando en la música de John Cage, con el piano preparado. Piano preparado, claro. Claro. Recuerdo que le coloca pedazos de madera. Sí, pues. Claro, tornillos dentro del piano. Hicieron un trabajo muy bonito con un bailarín, se llama Merce Cunningham. Y claro, ahí nacieron los preludios para piano preparado. Entonces él modificaba el sonido del piano metiéndole pedazos de metal, de hoja. Claro. Que son recursos que usan los pianistas hoy en día. Algunos pianistas, improvisadores. Claro, claro. Sí, tiene como algo de eso, sí, también. Es como, como que todo eso se perdió en un momento y no quedó más que el sustain y el... para alargar el sonido, y el otro para darle menos sonido nomás. Todo lo demás fue... Todo lo demás se metió al bolsillo. No sé por qué. Es que los instrumentos antiguos tienen otra filosofía. Yo creo que había un intento también de experimentar con el sonido, de experimentar con la música. Sí. Y además la ópera, yo creo, también. Mucha ópera, entonces ahí se necesitan tambores, se necesitan más efectos. Claro. Bueno, eso era como para decir que a veces pueden haber instrumentos por ahí dando vueltas muy interesantes, o pueden haber otros que también no son tan interesantes, pero la única forma de saberlo es viéndolo. Claro. Y sería, para mí, yo me he puesto como en campaña así de buscar instrumentos, pianos antiguos, para ver la forma de preservarlo y de empezar a darle voz, a que vuelvan a cantar, que vuelvan a hacer música. Y que la gente pueda, no solamente los auditores, acercarse a eso, pero también, y sobre todo los músicos. Porque a mí el hecho de trabajar con instrumentos antiguos en Europa, cuando toqué por primera vez un clavecín hecho en el siglo XVIII, ¿te fijas? O con un piano hecho de los mismos que tocaba Chopin. Después ya no pude escuchar igual el piano actual. Me cambió completamente la oreja. Y eso lo puedo decir yo, pero nadie lo va a entender a lo mejor. Pero es justamente por la experiencia de acercarte a un instrumento que tiene una manera de hablar, una sonoridad, una resonancia mística completamente distinta. Claro. Entonces después tú te acercas a la música de Chopin, en este caso, y ves los pedales como los marca Chopin en sus preludios, y recién ahí, con ese piano, entiendes lo que quiso decir. Claro, claro. Porque no funciona eso con la resonancia y con la tímbrica que tiene el piano actual. Sin desmerecer el piano actual. No, yo no digo que sea un instrumento nefasto nada, pero bueno, en realidad como que la filosofía de la mundial ha crecido hacia el lado, hacia el gigantismo, hacia... lo superpoderoso, lo que suena más fuerte, lo que es más grande, ¿cachai? Pianos que llenan un estadio solo, sin amplificación, ¿no? ¿Te fijas? Claro. Y esto es todo lo contrario. Y si se fijan, ustedes están más callados escuchando esto que escuchando un piano, porque esto invita a la oreja a escuchar con suavidad. Claro. Esa es la magia de los instrumentos antiguos, ¿no? Sí. Sí. Todos los instrumentos en realidad han evolucionado en potencia sonora, tensión, etc. No digo que sea malo. Claro. Bueno, la invitación que he abierto, yo creo, a toda la gente que nos escuche, sobre todo acá en Angol, ojalá se pueda empiecen a aparecer esos instrumentos. Y en caso tuyo, Franco, ¿cómo tú llegas a esta música? ¿Cuál es tu conexión con esta música antigua, como se le llama? Mira, yo siempre he sentido como una especie de conexión, no sé, metafísica con esos tiempos arcanos. ya con el asunto de los caballeros templarios. Siempre me sentí como identificado con ese lado. Y en el caso de la música medieval, era como si hubiese algo que ya estaba implantado en mi corazón. Ya, de tal forma que a veces tocaba piezas que no había tocado nunca. Y era como si ya las hubiese tocado en algún momento, no sé si de alguna vida pasada. Ya, pero hay una conexión bien mística, al menos, con la música medieval en particular. Interesante eso. Sí, y con la música del Renacimiento. Ambas músicas, ambos periodos, me han marcado como muy de forma muy profunda, no sé si esotérica, exotérica, y todo lo que termina en térico, ya, pero sí me ha marcado muchísimo, profundamente. Quiero decir algo con respecto a la organología, lo que es el medioevo. En realidad, en Europa prácticamente no quedan instrumentos que se conserven del medioevo. Los instrumentos más antiguos del mundo se conservan acá, aquí en nuestras tierras. Y son vasijas, por ejemplo, de agua que cantan. O flautas. Claro. Flautas de agua. Claro. Es increíble. Flautas de hueso también. De hueso. Claro. Esas cosas se conservan. Pero en el medioevo, ponte tú, todo lo que es el arpa medieval o el organeto o un montón de instrumentos, se conocen por iconografía y la mayor parte de ellos se han reconstruido a través de iconografía, ya sean tallados que están en una iglesia. En el Pórtico de la Gloria. Claro, hay un caso extraordinario que no es medieval, que es una intarsia en la ciudad de Urbina, en Italia. Una intarsia es como un cuadro falso que te da la sensación que hay algo ahí, pero es plano, está pintado nomás. ¿Te fijas? Y en esa intarsia es tan extraordinaria que está lleno de cosas. Es un librero, una especie de cabinet con cosas un poco ocultas, así, con, no sé, un rollo bien, bien particular. Y en lo que respecta a los instrumentos, hay un laúd y hay un clavicordio. Y ese clavicordio está hecho con tal precisión que hay factores que han ido a estudiar eso, lo han medido y es en realidad un plano. Tú lo ves, bueno. Tú miras la cuestión y es como que lo vais a tocar, pero una pared. pero está tan bien hecho que lo reconstruyeron. Qué buena. Entonces hay muchas cosas que han aparecido gracias al arte, a los artistas plásticos, digamos, escultores, pintores, ¿te fijas? Claro. Es una especie de arqueología musical, como diría Jordi Isabel. Claro. Claro, claro. Una especie de arqueología musical. Me hizo recordar, a propósito de la percusión, en América Latina, en la mayoría de los instrumentos tallados de percusión son recuerdos de lo que alguna vez existió en África. Lo digo a propósito de esto de que no quedan, que van quedando íconos que te permiten reconstruir. A veces ni siquiera quedan íconos, a veces queda la memoria, ¿no? Claro. Entonces, muchos de esos instrumentos en Colombia, en Cuba, principalmente en Brasil, se fueron reconstruyendo en base al recuerdo que tenían esos jóvenes africanos esclavizados de cómo tocaban sus abuelos. Claro, una memoria genética. Una memoria genética y también un reciclaje constante. O sea, si tú analizas cada uno de los instrumentos que prácticamente están en todo el folclore latinoamericano, cajón peruano, bombo de cuero, son reciclajes. Son porque tampoco estaba permitido hacer tambores de árboles acá en América, era duramente castigado. ¿Así? Entonces se hacían, el cajón peruano derivó de una caja de fruta, el tambor afrocubano clásico, la tumbadora, eran de estos toneles para guardar especias. Y así sucesivamente, casi todo, la gran mayoría. Era un alcance que me hizo recordar eso. Claro. Es la importancia del registro también, de la memoria. Aquí con respecto al justamente también, yo creo que en el caso tuyo, Pancho, hoy día, por ejemplo, no sabemos exactamente las afinaciones de los instrumentos, al menos de la Edad Media. Ya, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de tecla, con respecto, por ejemplo, a la frecuencia de afinación del instrumento, Hoy día nosotros, en general, en forma general, Serafina es como el más conocido, es el 440, ¿cierto? Es el diapasón, claro, ¿no? Claro, pero en el caso, nosotros se ha escuchado y se habla de repente dentro de la música clásica de las afinaciones pitagóricas, ¿cierto? Claro. Ahora, en el caso de tus instrumentos, uh-huh, ya ¿hay alguna frecuencia en particular en cuanto a la afinación? Sí, mira, primero que nada yo creo que hay que explicar el una cosa es el diapasón, que es la altura hoy en día del la, que uh-huh, antiguamente era el do o el fa. El la a veces está 440, 42, 30. El diapasón puede variar independientemente del tipo de afinación. El diapasón no hay que confundirlo con la afinación. La afinación es la relación que tú vas a establecer entre todas tus notas de tu escala. Okay. Entonces, en un instrumento, por ejemplo, que tiene cuerdas simples como el clavecín, es muy difícil conocer cómo estaban afinados. Uh-huh. Y además un instrumento que se afina cada vez que se toca, entonces yo lo voy a afinar en función de lo que voy a tocar. ¿Cómo uh-huh quiero yo que resalten los tonos? Entonces, eso, por ejemplo. Y con respecto a lo histórico, los órganos se construyen, los tubos, cuando se construyen los tubos en el órgano, se cortan al diapasón de cada tubo. Uh-huh. Y eso tiene de todas maneras un afinador, porque se va a subir, se va a bajar según la temperatura. Pero ya están cortados. Entonces, tú cuando restituyes un tubo a su tamaño original, un tubo de un órgano antiguo, siglo XVI, XVII, puedes determinar cuál afinación tenía. Okay. Y en el caso del clavicordio es más todavía fácil, porque si te fijas en mi teclado acá, las teclas no son paralelas, como que van a buscar hacia los lados. Claro. No son paralelas. Y eso se debe a que tiene una afinación preestablecida. Ya. Yeah. Yo no lo puedo afinar de la manera que yo quiera. Ya tiene una afinación preestablecida. Y esa afinación se da por lo que se llama el diapasón, que es la guía de cada una de las notas, de cada una de las teclas. Entonces, la cola de cada tecla va a buscar un punto preciso detrás. Y lo que hace que la tangente toque uh-huh en un punto preciso la cuerda. Okay. ¿Te fijas? Okay. Y no acá, no más allá, sino en ese punto. Y eso determina la afinación. En este caso es un temperamento mesotónico. Eso. Yeah. Entonces, claro, este está en 440 en la. Pero eso siempre es relativo porque, por ejemplo, ayer lo afiné el clavecín en 415. Okay. Que es lo que lo uso generalmente. Yeah, okay. Que me dio tono debajo de 440 y hoy en la mañana estaba en 417 más o menos. Porque con el frío se sube, obviamente. Claro, perfecto. Entonces yo preferí dejarlo en 17 y afinarlo en donde se había subido, igualarlo, porque si lo bajo se va a desestabilizar. Uh-huh. Entonces es relativo. Yo creo que hay harto mito, sobre todo cuando se construye un instrumento antiguo, cuando se empezaron a construir clavecines. Los viejos decían, ya, clavecines 415. Okay. Y todo clavecín lo hacían 415, 415. Nunca empecé, hasta que a alguien se le ocurrió, ya, midamos el largo de las cuerdas. Ah, no era 415. Este era 392, este era 415, este era 440, este era 460. Claro. Existían distintos tipos de diapasones y yo creo que no se hacían tanto problema como hoy en día. Los músicos acá a veces tocan en una orquesta. Oye, pero ¿cuánto está? 440. No, pero nosotros tocamos 442. Sí. No, sí están 442. Y hay una talla muy buena que no me acuerdo que me la contó, pero un violinista en una grabación que huevió porque por el diapasón. Por el diapasón. Que no, que 442 y la cuestión. O sea, claro, 442 quería él. Y tenía su diapasón en el bolsillo, entonces medía y no está mal, está mal. Y se fueron a... eran varios instrumentos, me parece, que era un órgano, no se podía afinar. Claro. Y el técnico le dijo, ya, sí, no se preocupe, se lo voy a afinar, déjeme el diapasón. Ya, se fue y lo limó. Le limó el diapasón hasta que estuvo llegó al tono que estaba afinado los instrumentos de tecla y luego se lo llegó el violinista, verificó, todo bien. Bueno, Excelente. Los instrumentos de orquesta, igual como están tocando siempre los mismos diapasones, se acostumbran. Y tú cuando cambias el diapasón de un instrumento de orquesta mucho, de medio tono, por ejemplo, el instrumento siempre va a querer subirse. Siempre. Claro. Siempre va a querer buscar a donde estaba antes. Es como un ser vivo, en realidad. Acá en Chile hay luthieres o factores que estén dedicados a esta música antigua, a reconstruir este instrumento. Aparte, bueno, de que ustedes conozcan. Bueno, yo conozco a Nicanor Porto. Sí, Luciano Taulis, su padre también. Luciano Taulis. Eduardo Ever Díaz. El que, Tata Barahona también. Tata Barahona también, ha hecho claro. Viola. Eduardo Ever, Eduardo Díaz, él toca con un grupo que se llama Mirgestorum. Y también construye instrumentos. Generalmente son, la mayoría son instrumentos medievales, fídulas, rabeles, que son los que construye él. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a tu interpretación de Domenico Scarlatti. Ya. Me llama mucho la atención, y me llamó mucho la atención cuando escuché que hay sus composiciones, hay como una especie de precedente a ciertos compositores contemporáneos. Ya cuando se habla de nubes de sonido, y me llama mucho la atención también la particularidad de sus armonías ya con respecto a los otros compositores contemporáneos. Ya, bastante particular eso. Y el que va más lejos, sí. Sí, hay unas disonancias bastante particulares en algunos momentos. Sí. Bueno, que Scarlatti usa... Bueno, todo, yo creo que se explica por esa búsqueda de libertad. Como yo les contaba ayer, que él tiene que haber tenido un papá muy autoritario, que quería que siguiera sus pasos, etcétera, compositor de ópera. Y estuvo toda su vida un poco... tratando de hacer eso hasta que se muere el viejo, y ahí es donde se libera su creatividad. Y en esa liberación, él sufre una aceleración, yo creo, y se empieza a componer como loco y se mete al bolsillo toda la regla. Lo único que le interesa es que le guste, que sea placentero para él. Y ahí tú vas a encontrar quintas paralelas, que la de media también no eran, eran claro, completamente, no era tan extraña. Claro, pero que en el barroco era, no. Claro. O modulaciones sin ninguna preparación, pasar de un saltarse del ciclo de quintas, pasar de sol mayor a fa menor. Claro. Cuando tendrías que haber pasado antes, por lo menos por do mayor. Claro. Ya, y no se hace ningún problema, llega, lo hace. Y lo otro, esos acordes disonantes de los cuales hablas tú, se llaman achacatura. Uh-huh. Y son acordes, te puedo mostrar, de hecho. Son acordes que... a ver, si lo hacemos con el clavicordio. Por ejemplo, hago una cadencia. Ahí no hay ninguna disonancia, no estoy agregando disonancia. Después, con achacatura, yo puedo hacer esto. Fija, o sea, las notas que son que estabilizan el acorde, que es la tercera en realidad. Es esa, afinó. Aquí, re mayor. La tercera es la nota que estabiliza el acorde. Uh-huh. Y una cuarta es un retardo. 3, 4, 3, 1, ¿cierto? Claro. O sea, yo voy a conservar la cuarta cuando haga la tercera. Claro. Y ahí tenemos una achacatura. O sea, una nota que no tiene nada que ver con la armonía y que está ahí para hacer una disonancia. Y Scarlatti usa especialmente terribles achacaturas. De hecho, ayer no toqué las más acordes, pero con muchas notas, con un dedo tocas varias notas, como va a ser después la escuela rusa, por ejemplo. Claro. Prokofiev, Scriabin, ¿cómo se llama? Stravinsky. ¿Te fijas? Eso con respecto... ¿Qué más? Era con respecto a la armonía, ¿cierto? Era con respecto a la armonía. Sí. Sí. Y con lo que puedo decir también, como otra curiosidad, es los compositores napolitanos... del siglo XVII. Uh-huh. Fueron muy, muy lejos en el tema de la disonancia y todo eso. Muy, muy, muy lejos. Y de hecho llegaron, por ejemplo, se llegaron a construir teclados que tenían 18, más de 18 teclas por octava. Yeah. O sea que tenían, porque que tenían los sostenidos y los bemoles en teclas distintas. Claro. Porque físicamente son distintos. Un sostenido está más abajo y el bemol está más arriba. El do sostenido hoy día es lo mismo que el re bemol en un piano. Uh-huh. Pero acústicamente no es así. Acústicamente. Yeah. Entonces se intentaba tener una afinación perfecta. Claro. Y para eso se necesitaban más teclas. Este clavicordio está afinado en mesotónico. Entonces me permite varios tonos muy lindos. Pero hay tonos que no me va a permitir. Porque, por un lado, yo tengo, voy hasta el mi bemol. En el círculo de quinta. Do, fa, si bemol, mi bemol. Y por el otro voy hasta el sol sostenido. Do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido. Entonces, el sol sostenido, por ejemplo, me permite hacer un acorde de mi mayor, en la tercera. Bien. Suena bonito. ¿Qué pasa si yo quiero usarlo como la bemol, por ejemplo? Tendría que agregarle un do y un mi bemol. Bien, claro. Suena horrible. Claro. Porque un sol sostenido. El piano permite eso, la afinación del piano. Lo mismo, por ejemplo, mi bemol mayor. Todo bien. Uh-huh. Si lo quiero usar el mi bemol como re sostenido, pasa nada. Yeah, claro. Entonces tienes varias tonalidades que no van a funcionar. Y por eso inventaron este teclado con más teclas. Ya, yeah, okay. Para poder ampliar las posibilidades modulatorias. Y hay piezas que son extraordinarias. La gente cuando escucha eso dice, oh, parece contemporáneo. Uh-huh. O a veces cuando escuchan música medieval, que es extraordinaria, oh, parece moderno. Sí. Tengo un amigo que siempre dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué desmerecer lo antiguo diciendo que es moderno? Claro. Si en realidad es antiguo, ¿no? Sí, sí. Lo moderno en ese caso parece antiguo. Claro, y creo que igual hay una especie de estamos, es como una especie de deuda, ¿cierto?, con la música antigua. Claro, en esa misma idea de la evolución de los instrumentos que hablábamos, uh-huh. Está en el planeta la idea de que lo nuevo es mejor que lo... O sea, que lo que hay ahora supera lo que hay antes. Claro. Que es una aberración, en realidad. Claro. Porque por eso mismo nos desconectamos de los abuelos, nos desconectamos de la tradición. De las tradiciones, y por eso las sociedades se joden, pues. Exacto. Los quería invitar a una pequeña pausa para ver si pasamos después al clavecín, ¿les parece? Bueno, ya.